La delegación de la Asamblea Popular Suprema, encabezada por su diputado Ri Chong-shok, presidente del Instituto de la Reunificación de la Patria, partió de Pyongyang en avión el día 20 rumbo a Ginebra de Suiza para participar en la 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.